Para el pueblo. Sí, para el pueblo. Pero también para los oligarcas. Para que las vean y se enfermen. Para que digan qué horror, qué ordinariez. Y vomiten el caviar del almuerzo. Otro día perfecto. Pasó lo inevitable, lo que hace 4 años algunos estábamos esperando, porque lo sentimos de algún modo como una liberación, ¿no? Se fue Gustavo Cerati. El cantante Gustavo Cerati falleció hoy a los 55 años de edad a causa de un paro respiratorio. Se encontraba en un coma inducido desde el accidente cerebrovascular que tuvo en mayo de 2010. Esto tras un show en Caracas, Venezuela. Institucionalmente, lo que les quiero decir es que lamentablemente Gustavo en hora de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. En el día de la fecha lamentamos compartir con ustedes esta información. Reiteramos, este es el comunicado oficial. Comunicamos que hoy, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. Así está la firma del médico, que además es director de la clínica Alcla, donde se encontraba internado. El rock latinoamericano perdió este jueves una de sus estrellas. El argentino Gustavo Cerati murió a los 55 años en una clínica de Buenos Aires. Pero el ex líder de Soda Stereo ya había dejado de brillar. En 2010, un derrame cerebral después de un concierto como solista en Caracas le sumió en un coma. Gustavo Cerati falleció este 4 de septiembre. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales del cantante. Su familia, fans y músicos enviaron mensajes para despedir en conjunto a uno de los músicos más influyentes del rock iberoamericano. Descanse en paz, Gustavo Cerati. 1959-2014. Es llegado hasta el fin, con los brazos cansados, tantas veces te vi, simulando un olvido, y eso pasó. Hasta el vacío, con tu miel venenosa, fuiste mía y el hastío nos llevó al desengaño, y eso pasó. Otro día perfecto. Así las cosas, casi las 10 y 20 de la noche, No hace frío, pero la escena de los oretes de punta de esta mañana se va a repetir en un rato, Parece ser. Lo vi en el pronóstico que pasó hace un ratito TN. Supongo que es una de las pocas cosas que será verdad. ¿Qué anunciaron? ¿Que van a caer japoneses en moto? Más sí, o menos, sí, ¿no? Va a llover bastante. Por supuesto, tenemos la prestigiosa presencia de Sergio gracias. Freites en la puesta en el aire. Gracias a las gestiones de Mateo Crespo aquí con nosotros también. Ah, de nada. Llegaste mucho más rápido que con Bruno, boludo. Muy bien. Pasa que no soy tan pollerudo, parece. Saludamos a nuestro querido Bruno Durbeco, que se toma un mes de vacaciones, ni más ni menos. Un privilegiado. Saludamos también a Fede Cervantes, que como todos los viernes nos da los primeros auxilios cuando llegamos y hacemos el traspaso de estudio con los chicos de la 94 Sport. Nosotros vamos a estar poniéndole rock y otras cuestiones a la ciudad de Castelar, que se viene lluviosa, por cierto. Yo no le voy a poner mucho rock a la ciudad de Castelar en esta noche, porque las dos películas de las cuales vamos a hablar, la verdad que mucho, mucho rock no hay. ¿Te puedo preguntar algo? Sí. Y también a vos. ¿Te condiciona la vida privada de un artista en relación al momento que recibís su arte? O es, me refiero a, digo, déjame que lo adelante. Vas a hacer algo que tiene que ver con Michael Jackson. Sí. Que creo que es el artista pop más importante de los últimos años, digo, tal vez después de los Beatles, si querés. Y la verdad, bueno, todo el mundo sabe que Michael tenía cuestiones no santas con niños. Y el otro día yo me cuestionaba esa cosa, ¿no? Si la vida privada, lo que el tipo es como persona, debe o no condicionar mi percepción de él como artista. ¿Me explico? Yo creo que condiciona tu percepción como ser humano. Después puede que la música o el arte que haga te siga gustando más o menos, pero lo cierto es que te duele enterarte que alguno de tus héroes de la infancia o alguno de los músicos que te gustaba hace cosas que no... Era un miserable. Era claro. Un miserable, básicamente. La verdad que duele. Como, por ejemplo, digamos, planteando un paralelismo con lo que me puede significar Maradona. Es un tipo que es un ejemplo. Vos lo mirabas adentro de la cancha y la verdad que justo estaba pensando en eso. Te causa, digamos, una sensación. Vos lo veías el otro día en ese partido amistoso. El tipo, con la edad que tiene, todavía tiene una idea de juego que es increíble. Igual, digo, no le podés pedir códigos a Icardi, ¿eh? No, claro, por supuesto. Una cosa es el fútbol, claro. Otra cosa es otra cosa, ¿no? Sí, pero no le pidas códigos a nadie, pa. Ahora, no sea malo. Cuando vos ves, digamos, algunas actitudes, digamos, por fuera de ahí, y capaz que no te cierra tanto, o a mí no me cierra mucho. Pero vos lo ves adentro de una cancha al tipo, pasan los años y seguís viendo, digamos, que todavía sigue manteniendo algunas cosas. El físico ya claro. No aguanta, pero la magia está ahí claro, intacta, ¿no? Claro, bueno, quizás puede llegar a ser, digamos, ahí como un paralelo similar a lo que puede llegar a pasar con un artista. Una de las pelis tiene que ver con Michael, ¿no? Sí, la cuestión es que Michael hace 25 años estaba en su etapa donde todavía no era ni muy blanco ni muy negro y sacaba el disco Bad, que lo terminaba de proyectar. Si bien ya con Thriller el tipo había alcanzado fama mundial, con Bad como que termina de establecerse, y hay un documental, justamente se llama Michael Jackson Bad 25, del cual vamos a estar hablando. Y el otro muchacho es menos rockero todavía que Michael Jackson, pero más negro. Más negro, se llama Harry Belafonte. Es un tipo que la rompió cuando el rock todavía no existía. Esto es a principios de los 50. Y después el tipo, a fuerza de una militancia y un compromiso político, realmente que se merece un lugar en esta columna que mezcla cine y rock, porque su actitud filantrópica de hacer el bien sin mirar a quién ni esperar nada a cambio es muy, pero muy rockera. Vamos a hablar de algo, de cosas que estuvieron pasando esta semana, sobre todo en cuestiones de, vamos a ponerlo entre algunas comillas, inseguridad. Porque no sé si tuvieron la chance de escuchar al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, diciendo a los inmigrantes que delinquen hay que sacarlos del país, hay que deportarlos. Bueno, sí, a los gendarmes que se tiran sobre parabrisa de la gente también. Dios mío. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre inmigración, vamos a estar hablando un poco también sobre inseguridad. Son algunos de los tópicos que vamos a charlar de aquí hasta las 12. Cuestiones triviales y de las otras. Vamos a estar escuchando unas cuantas canciones. Si nos queda tiempo, vamos a hablarte de los Marley. Bob Marley es un tipo que todo el mundo sabe quién es, pero tiene una descendencia tan vasta. 11 hijos. Exactamente. No todos son músicos, pero la mayoría son artistas. 11 hijos de 7 mujeres distintas. Algunos son deportistas. Bueno, vamos a ir metiéndonos en lo que fue vida y obra de algunos de los que más han trascendido en el campo del arte, de los tantísimos hijos de Bob Marley. Te vamos a contar quién es Wanda Jackson. ¿Algo que ver con Michael? Él no. Y nada que ver con Wanda tampoco. Esta es la Wanda talentosa. El acusticazo de las 11:30 tendrá que ver con John Lennon. Vamos a escuchar algunos disquitos nuevos. Todo eso hasta las 12 de la noche aquí en FM en Tránsito. Esto es Aeroblues. Papo Alejandro Medina. Y no me acuerdo quién tocaba la batería. Tengo una laguna. No sería Moro, ¿no? No. No te voy a entender nunca. Aeroblues. Papo Alejandro Medina y uno que toca la batería. Esto es completamente nervioso. Cuando tenga algún problema, te hago lejos o la mano. Si se dio cuenta, tenía falta de velocidad. Y en verdad, te tendría que haber dado cuenta. Somos todos igual, unos vienen y otros van, pero yo sin ser el mismo me equivoqué. Y ahora estoy aquí observándome sin saber dónde meter. Le pondré a esa boca una sonrisa, dijo. ¿Por qué tan serio? Otro día perfecto. El tipo es uno de los paradigmas del típico cantante rockero, pero además es uno de los mejores. Casi no se ha detenido a lo largo de 2 años. Tiene un disco nuevo, el 10º de estudio de su carrera, Robert Plant. Lullaby and the Ceaseless Roar. Así se llama el nuevo disco de Robert Plant que empezamos a escuchar esta noche en ODP. De AC/DC en la mayoría de sus discos, Phil Rudd acaba de editar hace poco su primer trabajo solista. Se llama Head Job y suena más o menos así. La inconfundible batería de Phil Rudd con su primer disco solista, un disco medio pelo, nobleza obliga, Phil Rudd, su nuevo disco sonando esta noche en ODP. Australianos también los tipos. Este es el 6º disco de su carrera, aparecido hace poquititos días. Se llama Wicked Nature. Es doble y tiene canciones como estas. Se llaman The Vines y presentan nuevo álbum, Wicked Nature. Un poquitito de rock para una noche pesada, húmeda, lluviosa. Esto es lo nuevo de The Vines, sonando en ODP. Murió hace muy poquito, en julio, en plena gira. Sin embargo, su último disco, Step Back, había quedado listo. En él participa un seleccionado de invitados como Eric Clapton, Dr. John, Billy Gibbons de ZZ Top, Joe Perry de Aerosmith y Brian Setzer de los Stray Cats, entre otros. Este es el nuevo disco de Johnny Winter. Of the hour, every 24 hours of the day, I just sit all around and pray. I wonder where can it be? ¿Escuchando la radio? Te estás perdiendo esto. En Radio Enlace, en Madrid, se habla de censura. Pues le han aplicado un poquito de censura, por lo que nos cuentan. Es un artículo de Enrique González, que normalmente escribe en El País, pero este artículo le dijeron que mejor se lo guardara. En Radio Marañón, en Perú, escuchan música. ¿Quién eres tú, chiquilla mía? Inútil es que estés, siempre es mi sueño, sí. La Voladora Radio, de Ameca Meca, en México, también hay gripe porcina. La Voladora Radio, yo soy esta radio. Son las 4 y 21 minutos. Ante el brote de influenza en nuestro país, la Secretaría de Salud te recomienda tomar las siguientes precauciones. Mantenerse alejados de las personas que tengan infección respiratoria. No saludar de beso ni de mano. No compartir alimentos, vasos o cubiertos. Radio Aijuna, Quilmes, Argentina. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo. En Radio Tierra de Chile se dan tiempo para criticar al modelo. www.radiotierra.cl. Ciudadanos, multinacionales devastan los recursos naturales en todo el territorio. Industrias de celulosa, hidroeléctricas, todo con el respaldo de los medios de comunicación y el gobierno. Cambiemos este sistema neoliberal ya. Otro día perfecto. Otra radio. Yo la conocí por los Sex Pistols, pero esta canción es de Paul Revere and the Riders. I'm your stepping stone. I'm not your stepping stone. No! I'm not your stepping stone. Really trying to make your mark on society. Using all the tricks that you used on me. You're reading all them high fashion magazines. The clothes you're wearing lately causing public scenes. I said, I'm not your stepping stone. No, no, I'm not your stepping stone. Viernes a las 10 de la noche, apuntamos directo a tus sentidos. He venido a morir en la Argentina, pero dejar para los tiempos el signo de la paz de los argentinos. Otro día perfecto. Este viejo adversario. Los viernes a las 10 de la noche. Pero ¿cómo te metiste de nuevo con esto de la merluza? Otro día perfecto. Ya sé lo que pasa con vos. Aún sobreviviendo entre los restos del naufragio. Tenía que olvidar. Y así te apareces. ¿Sabes cuánta muñeca fallada que probé? Otro día perfecto. Solo nosotros podíamos hacerlo. Desafortunadamente es así, ¿eh? Si yo ahora salgo y me tiro arriba de un fitito, más allá de que lo hago volcar, no me da bola a nadie. ¿Te das cuenta? Se tira un gendarme y es un quilombo bárbaro. Y es un quilombo. Bueno, no sé si tuvieron la chance de ver un video que se llama Gendarme Carancho. Si entran a YouTube, ponen eso, lo van a ver. Un poco cómo fue la situación que se dio con unos laburantes que estaban intentando cortar en reclamo de sus fuentes de laburo la autopista Panamericana. Y bueno, hubo una situación con un gendarme primero risueña y después lamentable, ¿no? Porque lo que todo arrancó, digamos, como una simulación después se pone heavy, después se pone complicado. Pero se dio en un marco también en el cual se fueron sumando algunas voces en las últimas semanas, no solamente en esta, sino también en semanas anteriores, que partieron un poco desde el punto de vista del secretario de Seguridad, Sergio Berni, mencionando y responsabilizando un poco a los migrantes que están en el país, de parte de toda la llamada inseguridad. Lo cierto es que, si hacemos un poco de memoria, cuando Mauricio Macri dijo algo parecido, fue un escándalo y le entraron a Mauricio Macri por todos los guines. Ahora, me parece que también que cuando un funcionario del gobierno nacional da a entender lo mismo, me parece que también merece el repudio y hasta un llamado de atención hasta, te diría, funcionarios del gobierno nacional, por más que pertenezca a la misma gestión. Es un claro ejemplo de cómo el personaje, en el caso de Bernie, se terminó comiendo al funcionario, independientemente de la valoración que uno pueda hacer del funcionario. El personaje se lo terminó comiendo, ya es un personaje, ya no, digamos, ya necesita que las cámaras lo tomen colgado de un helicóptero, se desvirtúa. Y además hay que tener dos detalles. Obviamente, bien, ¿no? Cuando Bernie dice esto, con lo, entre comillas, digamos, que hay que tomar las encuestas y todo eso, su imagen positiva crece. Y eso me parece que también es un indicador de todo lo que hay que modificar en el medio todavía. Y como su imagen positiva crece, también aparecen los Sergio Massa, los de la Sota, los Macri, diciendo cosas similares a la que dice Sergio Bernie. Entonces me parece que cuando vos empezás a tener un discurso similar a los de la Sota, a los Macri, y a los Massa, me parece que te tenés que estar preguntando un poco, o al menos tenés que reflexionar con qué tipo de discurso estás teniendo. Y hay que tener en claro una cosa, que cualquier tipo de cuestión que sea, no, bueno, hay que deportar a los migrantes que cometan delitos. Lo que estás haciendo es estigmatizar a un porcentaje muy importante de la población de la Argentina. Muy importante. Y que tienen que ver precisamente con personas que, por más que sean migrantes, tienen y son sujetos de derechos, por más que no elijan las autoridades en la República Argentina. No hay que ir muy lejos, ¿eh? Te enterás de eso leyendo el preámbulo de la Constitución Nacional, que habla de los habitantes del sur argentino. No habla de los ciudadanos, ni de los nativos, ni nada. Los habitantes del sur argentino. Entonces, me parece que desde ese lado también hay que tener cierto cuidado al momento de decir algunas cosas. Nosotros esta semana, aquí en el aire de la radio, tuvimos la chance de hablar con Natividad Obeso, que pertenece a AMUNRA, que son las Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina. Es una asociación civil que obviamente labura mucho el tema de cómo se vulneran los derechos de las mujeres, en este caso, migrantes, en nuestro país. Y una de las cosas que nos contaba, y uno de los aportes que nos brindaba, tenía que ver con cómo son los índices de delincuencia en nuestro país, y de esa cantidad de delincuencia que hay en nuestro país, ¿cuántos efectivamente tienen que ver con los migrantes? Lo que hemos hecho es tratar de ver estadísticas y vemos que en cierta manera son una minoría todas estas personas, y también hay, muchas veces son reclutadas por los mismos argentinos, o sea, aprovechando su situación de vulnerabilidad y falta de oportunidades laborales, porque esto hace que se violen los derechos humanos de los migrantes, ¿no? Y que los abusos, el irrespeto y la vulnerabilidad del migrante sea permanente, además de generar obviamente malestar entre los estados latinoamericanos que reciben a migrantes argentinos y también cuyos nacionales migran de igual forma hacia acá a la Argentina. Nosotros consideramos que esto no debe ser de mayor agrado, que un país latinoamericano cierre las puertas a quienes realmente lo han formado desde su inicio, que son los migrantes, cuando realmente es el migrante el que ha construido este país y el que sostiene gran parte de su economía. Me parece que sobre esto último hay una de las claves sobre las que se tiene que abordar esta problemática, que tiene que ver con responsabilizar a un otro, en este caso el otro es un inmigrante que llega a nuestro país por diferentes situaciones, y que en definitiva se lo hace responsable de una situación dada, que tiene que ver específicamente con políticas de Estado, que algunas no han funcionado, que algunas se han mantenido, pero me parece que nada se soluciona responsabilizando y estigmatizando a un sector importante de la población de nuestro país. En un rato vamos a seguir hablando sobre las políticas de mano dura, a ver efectivamente cuánto solucionan de todo esto que tiene que ver con la inseguridad.

getting a moment of bliss. Travis, desde Where You Stand, el último disco del año pasado, The Big Screen. Regina Spector haciendo una canción divina de Us, el disco de Peter Gabriel, Blood of Eden. Quédate, ya viene Facu Acuña enseguida con nosotros, ¿eh? Vamos hasta medianoche aquí en FM en Tránsito en 93.9. Se viene el agua, viejo. Estúpida. ¿Soltaste a mi bebé? Estamos rodeados. Ayúdennos. ¿Alguien nos escucha? Ayúdennos, por favor. Siempre funciona, mamá. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Sí. ¿Qué tienes ahí, nena? Yo no haría eso. ¡Cierra la boca! ¡Atrás! ¡Haz que te respete! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Desgraciada! ¡No asesinó! Otro día perfecto. Aprovechamos para recordarte que este domingo 7 de septiembre a las 8 de la noche hay una transmisión especial en vivo de FM Tránsito. Tocan los Pérez García, 4 pesos de propina, que la noche anterior tocan en el Luna Park como apertura de Versuit de Regrabat. Incalakech Halaken, ¿lo dije bien? Ahí está. Muy bien. La banda de un amigo de la casa también, ¿no? De Inti Raimi. En vivo desde el Auditorio Oeste, este domingo 7 de septiembre a las 8 de la noche. Si tenés ganas de ir, tenemos un par de tickets aquí para vos. Bueno, hace poco estuvo el Beto Elgin aquí en el programa, ¿no? Sí, señor. Tienen un disco nuevo, un disco muy lindo, por cierto, que vale la pena prestarle un poquito a la oreja y prestarle un ratito de tiempo. Bueno, habíamos adelantado que nos íbamos a referir un poco a esta cuestión de la llamada inseguridad. Y me parece que es momento de parar un poco la pelota y reflexionar sobre que el progresismo perdía una batalla con la derecha, si lo queremos ver en esos términos, que tiene que ver con que todas las políticas de mano dura son implementadas o son esbozadas por cualquier candidato barra funcionario de algún ejecutivo, barra legislador, diputado, senador, lo que venga. Y tanto es así que siempre que se habla de políticas de seguridad se está hablando acerca de policía, tener mejor policía, que las fuerzas patrullen las calles, que policía comunal de acá, que cámaras del otro lado, que los drones un poco más allá, que las cárceles tienen que servir para esto, que tenemos que tener una justicia ágil para meter en presos a quien corresponda, que tenemos que deportar a los inmigrantes, y así un montón de cosas que hacen que este discurso, que tiene que ver con lo más recalcitrante, digamos, que puede ser la derecha, en definitiva ha ganado una batalla simbólica. Porque hoy por hoy no importa de qué extracción política sea un intendente, un gobernador o hasta la misma figura de presidente, que se habla de seguridad o inseguridad en los mismos términos. Y estamos hablando en que se aborda, digamos, la problemática en términos de una cuestión policial. Vamos a escuchar, en este caso, hay un informe muy duro, como todo lo que suele salir del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales, que tiene que ver un poco con analizar cuál fue el resultado de las políticas de mano dura en la República Argentina. Así que vamos a escuchar la palabra de Rodrigo Pomares, él pertenece al CELS, dando un poco cuenta de esto. ¿Qué resultado se puede ver de estas políticas de mano dura? Las políticas de mano dura no solo no han venido a solucionar ese problema, sino que han venido a agravarlo, porque lo que están legitimando es, por un lado, más violencia del Estado hacia sectores que son precisamente vulnerables, que son los sectores más pobres de la población, y por otro lado no han resuelto efectivamente o no han aportado a resolver o a empezar a resolver ciertas problemáticas delictivas que son mucho más complejas que el mero hecho de aumento de penas o el mero hecho de proponer más encarcelamientos y demás. A ver, acá hay una clave. No ayudan a resolver el problema. Porque si vemos que hay, las cárceles están superpobladas, que la cárcel no cumple la función que bajo la Constitución menciona que tiene que ser para reinsertar a una persona una vez que ha purgado su pena. Vamos a dejar de lado, digamos, una discusión enorme para que se han creado las cárceles, ¿no? Porque ya es una discusión gigante, digamos, en sí misma. Pero que tiene que ver también con cómo hay una maquinaria y un negocio muy, pero muy grande que come de esto. De empresas de seguridad que te ponen las garitas en cada una de las esquinas. Empresas de seguridad que te venden los drones. Que te colocan las cámaras. Que te dan el software necesario para monitorear 20 millones de cámaras, digamos, al mismo tiempo. Y que en definitiva el aumento de penas, la baja de imputabilidad y todo eso no están sirviendo para resolver este problema. Entonces me parece que es muy necesario parar un poco y empezar a ver por dónde se sale de todo este embrollo. Hablando del agua que se viene, nos vamos al año 93, hace 21 años. Debutaban discográficamente Caballeros de la Quema. Una canción que me encanta, ¿eh? Me encanta, mi boludo. ¿A vos no te gusta? No. No, a ese que está atrás tuyo te he preguntado. Ya se viene Mateo Crespo. Nos va a sumergir en el maravilloso mundo de Harry Belafonte. Caballeros de la Quema. Con el agua en los pies, viejo. Rabia de esperar. 6 de la tarde, estación de líneas. Basura en las vías. Hambre en las bocas. Un día más de pelarse la piel. Pulgados de los trenes como mandriles. La sexta mojándose bajo el sobaco. Espaldas marcadas por cargar bolsos viejos. Un día más de puchero y arroz. Vivir siempre rascando la olla. Yeah. abismo de Poxirán. Noche de brujas en Villa Tesey. Las calles volteando, olor a navaja, aprender a robar o aprender a correr. La gloria del tinto barato y sin soda, las penas de siempre que aplastan la fe. Tranco cansado y lágrimas secas. Un día más sin noticias de Dios. Vivir siempre rascando la olla. Los olvidados con el agua en los pies. No es difícil odiar. Vivir siempre rascando la olla. Los olvidados con el agua en los pies. No es difícil odiar. No vamos a invertir demasiado tiempo en contar cosas de este tipo al que todo el mundo conoce. Hizo historia a lo largo de toda su carrera artística y murió asesinado en la puerta de su casa. Double Fantasy fue su último disco de estudio en vida. Se trata de John Lennon. Y esta bellísima canción. People say I'm crazy. Save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Grandes canciones de todos los tiempos han tenido su versión acústica, aunque la versión definitiva, la que conocimos, no lo era. En el acústicazo de los viernes a las 11:30, como todos los viernes además, buceamos hasta encontrar una versión acústica de una gran canción como esta. John Lennon en el acústicazo de hoy. Y una versión en calidad de tal. They're watching the wheel. People say I'm crazy, doing what I'm doing. They give me all kinds of warnings, save me from a ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now.

¿Qué tal? Por el aviso, lo molesto. ¿El aviso para fábrica? Todas las semanas voy a trabajar. El trabajo es para armado de alfajor de maicena. Ah, qué rico. Muy rico. Tengo miedo de entrarle mucho a los alfajores. Y hay que tener algún tipo de experiencia. No, porque este es un trabajo súper sencillo que se lo va a aprender en el momento. Ponerle dulce de leche en las tapas. Mire, yo llamo por el aviso. Vi que había, que estaban precisando, ¿no? Atadores de chorizos. Quería saber cuántas horas eran. No, ellos de las horas, no. Más que nada son kilos. Podemos arreglar por kilo, por día, no hay problema. Nosotros ponemos las manos nada más. Nada más. Perfecto. Y el hilito también y los atares. Todo. Eso no es problema. Ah, pues no tengo hilo justo. Nosotros estamos buscando bailarinas. Chicas con o sin experiencia, no hace falta que sean profesionales, ¿no es cierto? Porque acá no es que tienen que marcar todas una coreografía o hacer todas un mismo número, ¿no? Ajá. Entonces, por lo tanto, no hace falta que sean profesionales. Mira, la idea es, estamos llevando chicas a México por un contrato de 3 meses. Yo bailé, no somos gente sin experiencia, pero yo participé del programa de Velasco Ferrero, yo cuando estaba en la tele, que yo era chiquita, igual tenía 16 años. Bueno. Era la de Turquesa, no sé si te acordás. Ay, no me acuerdo. No te acordás, no me acuerdo mucho. ¿Y cuánto es la ganancia, más o menos? Las chicas ganan por noche un sueldo básico de $60, más las comisiones, los que las chicas venden dentro del salón. ¿Cómo venden? Esto es para que te hagas una idea, viste como la película de Demi Moore, Striptease. Quiero verla en el show. Son ese tipo de show, ¿me explico? Tipo bailar en el poste, en el palo. Que las chicas bailan en una pista y muchas bailan en... nosotros les llamamos tubo a eso. Las comisiones son copas que tenés que vender en el salón. Copas de vidrio. Copas de alcohol. I'm too sexy for my love. Otro día perfecto. Exactamente 2 minutos para medianoche, diría Bruce Dickinson. Son las 23:58, nos empezamos a ir. Ese fue el programa número 26 de Otro Día Perfecto. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire. Gracias por estar, gracias por venir, diría Rosín, ¿no? Estuvo, ¿tu nombre era? Esteban. Estuvo Esteban Crespo con nosotros, gracias por venir. Gracias por traer a Freites también. Facu Acuña, una vez más, muchas gracias por todo. Un lujo. Bruno del Beco de vacaciones, le deseamos felices vacaciones. Nosotros nos tomamos 7 días de descanso de ODP. Volvemos el próximo viernes, pasaditas las 10 de la noche. Gracias a todos por todo. Por supuesto, nos despedimos con una canción que estimula y sienta bien, algo de metal extremo. Adiós.